Quiero hablar sola y con las paredes y por los codos. Quiero no volver a sentirme sola por no sentirme. Me inventaré miles de amiguitos invisibles. Ya estoy harta de lo social. Ahora me apetece lo animal. Hablamos con las paredes y no nos importa mejor. Así hablamos solo, nosotras damos rienda suelta. Todos los seres de nuestras enredaderas, los seres de nuestras enredaderas. Nos proclamamos amantes de la blasfemia. Nos proclamamos amantes de la blasfemia. Lunáticas carentes de mentes, sabias ocurrentes, disidentes, pelopáticas. Lunáticas carentes de mentes, sabias ocurrentes, disidentes, pelopáticas. Lunáticas carentes.